Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Buenas tardes a todos, a todas ustedes que nos escuchan. Buenas tardes, Rocío Castillo en los controles técnicos. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras de La Voladora, y eso, por supuesto, a toda la comunidad que nos escucha, que sintoniza el 97.3 de FM. Estamos aquí para conversar, para expresar nuestras inquietudes, nuestras reflexiones, lo que ocurre a nuestro alrededor, que se nutre de las voces de ustedes que se manifiestan pues en el espacio público. Esa es una de los métodos que personalmente yo tengo para poder comunicarme a través de este micrófono con todas y todos ustedes. Les paso los contactos en cabina. Saquen una plumita, saquen una hojita. Se los digo también porque a mí me pasa seguido. A la hora que van a decir los teléfonos, ando corriendo, buscando. Y ya cuando lo encontré, pues ya se dijo y ya no lo pude apuntar. Pero el teléfono aquí en cabina es el 597-978-5252. El WhatsApp 5540615459. Estamos en Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio, todo juntitito, y nuestra página web es www.lavoladora.org. Así es que cualquier cosa que quieran comentar, que quieran decir, tienen ustedes muchos registros, sobre todo la historia. Y este día vamos a empezar pues con la fiesta de los cerros, que es la veintena por la que estamos transcurriendo, que inició el 6 de noviembre y va a terminar el 25 de este mismo mes. Y los rituales que se hacían antiguamente, antes de la llegada de los españoles, en el espacio de Mesoamérica, no solamente en Amecameca, era un calendario que regía al continente, de alguna manera, el calendario maya, que es muy citado como un acierto así muy milimétrico de conteo del tiempo, pues es igual que el calendario de Mesoamérica, o sea, del calendario náhuatl. Lo único que cambian son los nombres, pero finalmente ellos tuvieron oportunidad de quedar registros de fechas mucho más amplias, de 20.000 años, porque recuerden ustedes que toda esa zona fue sometida después de la caída de Tenochtitlan. Entonces, por eso también se se conservan registros más completos de estos calendarios mesoamericanos, que son calendarios que están pues siempre circulando. Son calendarios que no van en una línea directa, sino que van en una línea circular, pero que además se van componiendo con diferentes ejes. No tiene muchos ejes, hagan de cuenta, ¿se acuerdan ustedes? ¿Alguna vez llegaron a ver los relojes de cuerdas? ¿Cómo se van juntando los pequeños pedacitos que forman para que vayan dando los minutos, las horas, los segundos? Pues así es el calendario, eran los calendarios y siguen siendo, porque también siguen siendo, ahí están, no se han perdido, siguen siendo los calendarios prehispánicos. Entonces, hoy estamos en esta veintena, se realizan ceremonias en lo alto de los cerros, se llama Tepeilhuitl, la fiesta de los cerros, de Tepetl, cerro, y Huitl, fiesta. Y en honor a las últimas lluvias del año, algunos se atavían para representar a las moñadas, a las montañas más altas, como el Matlalcueytl o lo que se llama ahorita la Malinche, la de las faldas azules, hoy conocido como Malinche en el estado de Tlaxcala. Son recordadas las personas que murieron en el agua, que recibieron impactos de rayo, así como los principales cuyo cuerpo no fue incinerado, sino sembrado, enterrado en el seno de la madre tierra. Se hacen armazones de varas y palos recubiertos de tzoali, esto es el amaranto, la masa de alegría, y con miel de maguey, dándoles forma de cerros y montañas. Las ofrendas se colocaban sobre una alfombra de heno. Esta veintena también recibe el nombre de Huaypaxtli, Gran Paxtli. El Paxtli representa como la cana de los ancianos, son los henos, por el envejecimiento general de los bosques, figurado por estar cubiertos de heno. Pues ese es lo que nos dice esta veintena del calendario antiguo, el Amaxtlacuiloipa, porque el otro, el Tonalamate, es el otro calendario que está en ese mismo, dentro de ese mismo, con como una cuerdita aparte, pero es las 13 veintenas, que son 265 días. Bueno, pero ahí lo dejamos. Y vamos a ver que en esta semana tenemos varias festividades importantes, todas ellas pues que se deben de decir con alegría, que es primero, el 8 de noviembre de 1935, a instancias de uno de los grandes precursores de la conservación, se declaró, el general Lázaro Cárdenas declaró como área natural protegida los bosques, el área del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Miguel Ángel de Quevedo fue el consejero, que era entonces ministro de algo que tenía, no era Secretaría de Recursos, se han cambiado mucho todos estos conceptos de las secretarías, pero él tenía que ver con estas áreas de protección de bosques, del agua, y Miguel Ángel de Quevedo redacta la declaratoria que el 8 de noviembre, da a conocer, decreta el general Lázaro Cárdenas la creación del Área Natural Protegida Parque Iztaccíhuatl Popocatépetl. Esta declaratoria es la segunda que se hace en el país. La primera la hizo También en 1917, a instancias de Miguel Ángel de Quevedo, en El Desierto de los Leones, o 1907, no recuerdo bien, pero puede ser en el 7 porque sí fue una declaratoria dentro del gobierno todavía de Porfirio Díaz, que fue el primer parque nacional que se declaró, El Desierto de los Leones, y luego viene hasta 1935 la declaración del Iztapopo. Por tal motivo, también pues la semana pasada, fin de semana, se hicieron unos conversatorios vía streaming, Zoom, sobre pues todo lo que significa toda la reserva biocultural que tiene este parque nacional, todo lo que significa desde el punto de vista paisajístico, en la cultura, en los ritos, en los mitos, pero además como surtidor de agua, pero además por la fertilidad de sus tierras, y todo esto en un serio desequilibrio ecológico, porque también los seres humanos, quienes vivimos en su área, pues nos hemos dedicado mucho a la depredación. Hace todavía algunos años, pues era un sitio talado. Cuando se creó, también se celebró que en el año, los 20 años, de la creación de la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Precisamente se creó la CONAMP para poder administrar las áreas naturales protegidas, porque no había administración, y pues cada quien hacía ahora sí leña de su propio bosque. Entonces, con la creación de la CONAMP, también se forma la primera administración del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, que esto fue en julio del 2000, y que se nombra como primer director de este parque nacional a Alejandro López López, que, bueno, por recuerdo, por memoria, que todos lo recordamos con mucho cariño y sobre todo con un enorme compromiso para la conservación de la biodiversidad de nuestra área natural protegida, Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. La red de investigadores del Parque Nacional Iztapopo hizo pues estas conferencias, se habló mucho de los animales, de los animales endémicos que solamente se encuentran en esta zona, como son el teporingo, que es el osacatuche también, como se le llama este conejo miniatura, los árboles, todo lo que, la riqueza que conserva nuestro parque nacional y sobre todo la necesidad de su conservación. Vamos a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Muxtlatoli. Nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues vamos a dar algunos avisos. Están nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que le invita para que las personas que necesitan ayuda, que tienen dolencias mentales y emocionales, acudan a ella, a estos centros. Está el Comité del Área Oriente 2 de Chalco y hay una orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246 y se les atiende de las 7 de la mañana a las 20:30 horas de la tarde-noche, ahorita ya noche. Y también los Alcohólicos Anónimos, que es otra dolencia también, oficina intergrupal, paso 12, orientación gratuita. Para más informes, conectarse al teléfono 5583-081923 y se les atiende de las 10 de la mañana a las 18 horas. También tenemos este aviso del DIF Nacional, que tienen apoyos de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Todos los informes que ustedes pueden atender, tener es en el 55-3003-2200, extensiones 3700-3702, de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, y en el 53-94, en la extensión 53-94, las 24 horas del día, toda la semana. También se puede consultar los requisitos en www.gov.mx/DIF Nacional. Ahí pueden encontrar toda la información que ustedes requieran. Y bueno, seguimos con el programa, que le mandamos un saludo al ingeniero Amado Fernández, al actual director del Parque Nacional, a Gerardo, el compañero de la, y a todos los compañeros de la FES Zaragoza, que estuvieron muy atentos en mandar y en hacer todo este programa de mesas interactivas, que uno de nuestros compromisos fue precisamente que toda la información que ellos van recopilando a través del tiempo pueda bajar y ser algo, que una información útil para todos quienes vivimos, hasta desde los más sencillos habitantes, desde los campesinos, que haya un intercambio, que haya un intercambio de conocimientos, de comunicación, porque nuestros campesinos tienen muchísima información. Nuestra gente que se le dice que no es alfabetizada, pues tiene otro tipo de información igualmente valiosa que los que van a la universidad. Entonces, es tomar este contacto con las personas de nuestros entornos, porque el Parque Nacional no solamente es de los de Amecameca. El Parque Nacional tiene un área que está distribuida en 3 estados: Estado de México, Morelos y Puebla, con 45 municipios también en sus en sus fronteras, y bueno, es un área muy grande, y todos estos personas deben de tener acceso, conocimiento de todas las investigaciones que se realizan en esta área natural protegida. Y pues ahí dejamos este tema, que es la declaratoria del área natural protegida, 85 años de esta declaración. No es cualquier cosa. Y pasamos a otro festejo muy grande que tenemos, eso sí, los que habitamos en esta región y sobre todo los que habitamos en Amecameca, porque ahí sí podemos decir que aunque no nació aquí, es un personaje que está identificado con Amecameca, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz cumple años el 12 de noviembre. Es una mujer que se caracterizó, se sigue caracterizando por su conocimiento universal. Esto quiere decir su conocimiento de la ciencia, de la filosofía, de la teología, de las ciencias exactas, de los idiomas, del arte, de la cultura. Sor Juana es como un ícono, y cuando digo un ícono, estoy diciendo un ejemplo. O sea, por ejemplo, el monumento que tenemos ahí en la plaza, el busto de Juárez, es un ícono, porque nos está recordando a Benito Juárez, y Benito Juárez es un ejemplo a seguir, eso es una figura icónica. O sea, no le podemos decir al Chapo Guzmán ícono, porque ese no es una figura, un ejemplo a seguir. O sea, una cosa es ser famoso, una cosa es ser conocido, y otra cosa es ser un ícono, ¿no? De lo que es el ser humano. Y entonces, Sor Juana Inés de la Cruz, siglo XVII, exactamente a la mitad de la colonia, ya nace en 1648 y muere en 1695, o sea, muere joven, precisamente de una peste y de una pandemia, y precisamente no por la peste y la pandemia, sino por muchas cuestiones, ella casi toda su vida, la mayor parte de su vida, si no toda, porque más o menos profesa a los 22, 23 años, entonces, y muere a los 47 años, Sor Juana vive encerrada. O sea, la vida del claustro no es una vida para Sor Juana trágica, al contrario, ella quería este encierro, esta como barreras de comunicación con otras personas, inclusive ella a veces también escribe que a veces la compañía de sus compañeras monjas le pesa mucho porque la están interrumpiendo cada rato, pero porque ella lo que le gustaba es investigar la ciencia, investigar la astronomía, la astrología, todo lo que tuviera que ver con el saber, Sor Juana pues lo tenía, y tenía ese ímpetu, y eso le nace en este lugar donde convive con indígenas, por eso también convive y aprende la lengua náhuatl, pero además convive con negros y aprende algunas lenguas africanas, luego convive también con toda la escala de castas en la colonia. Había muchas castas, por ejemplo, el mestizo, que es el que se casa español o criollo con indígena. Entonces, quien hace es un mestizo. Pero si ese mestizo se casa con, o esa mestiza se casa con un negro, entonces es un salta para atrás, y hay otros que son salta para adelante, y entonces hay una serie de castas según cómo esté esa relación de parentescos. Hay una multitud de nombres que se le dan, o sea, a los individuos que nacen bajo esas circunstancias. Realmente es una sociedad muy estratificada, o sea, que tiene niveles y que es muy difícil ascender en esa estratificación. Tú eres esclavo, que en México no se permitió la esclavitud, que, pero bueno, no sé legalmente, pero como decían los edictos de la colonia, publíquese, pero no se cumpla. O sea, la demagogia no viene de los pueblos indígenas, viene precisamente del imperio virreinal, del reino de los virreyes. Entonces, así ponían el edicto y así lo hacían, publíquese, pero luego en voz baja decían, pero no se cumpla. Entonces, es ahí, de ahí viene mucha de nuestra, de nuestros procesos, pues, que ahora todavía, desgraciadamente, vivimos. Sor Juana, pues, se crea en este lugar con todas estas castas, aprende, y como era hija, era criolla, no era peninsular, que esa era otra, esas eran las castas muy de arriba. Los peninsulares eran los que habían nacido en España y llegaban a México. Había puestos de representación, puestos públicos que no podían ocupar más que los peninsulares. Por ejemplo, un virrey no podía ser ningún criollo. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de peninsulares y españoles que habían nacido, hijos de peninsulares que habían nacido ya en México. O sea, no podía salir la mujer corriendo a España para tener a su hijo. Tendría que haber zarpado a los 6 meses de embarazo para poder ir, los viajes eran larguísimos. Entonces, cuando alguien, una mujer criolla, una mujer peninsular se embarazaba, nacía aquí su hijo y ese hijo era criollo, pero ya como era criollo ya no tenía derechos igual que los peninsulares. Esto causa un conflicto grande. Sor Juana Inés de la Cruz era criolla, pero además era hija de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que era hija de padre desconocido. Mucho tiempo se les llamó bastardos. Aquella mujer que se embarazaba, pero que no se sabía quién era su padre, pues se les llamaba bastardos. Sor Juana era hija de un desconocido. Le han puesto que si era hija de un navegante por ahí de las Islas Canarias, pero realmente no se sabe quién fue el padre de Sor Juana. En su acta de nacimiento que se encontró aquí en Chimalhuacán, en la iglesia de San Francisco Ferrer, Ferrer es el apellido del santo, no sé, creo que el nombre no, dice, y Juana Inés de la Cruz, hija legítima de doña Isabel, de Asbaje y padre y hija de la iglesia. Ser hija de la iglesia quiere decir que no tenías padre desconocido. Entonces, esto a Sor Juana también, cuando llega a la Ciudad de México y que tiene que entrar en el convento, hay que hacer muchísimos cambios, por eso se le cambia su fe de bautizo, porque una bastarda no podía entrar al convento de San Jerónimo. Y como ella tenía pues muchas influencias, porque todo mundo estaba maravillado con su inteligencia, con su conocimiento, con su sabiduría, pues era una mujer que tenía que estar, que la tenían que proteger. Tuvo sus protectores también, después sus detractores terribles, que pues hicieron el fin de la vida de Sor Juana. Vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues le damos las gracias también a la automotriz Atzingo por estar en este espacio también, y hay servicios de ajustes de motor, afinación, mantenimiento, diagnóstico con escáner, ajuste de frenos, bueno, tienen todo el diagnóstico de la dirección, revisión en línea de combustible, mantenimiento de sistema de enfriados. Todo esto es, ellos están en el camino de San Juan hasta Cualoya, número 1 en Santo Tomás Atzingo, que es municipio de Tlalmanalco. El teléfono es el 5544-501849. También en Facebook, @ Atzingo Automotriz, Automotriz con A mayúscula, y el WhatsApp es el 5544-501847. Comuníquese con ellos si anda su coche un poquito ahí dándole latita, pues para que lo lleve a este centro de atención automotriz. Y continuamos con Sor Juana, que precisamente está cumpliendo 372 años de vida, de que nos legó toda su obra. Y yo quiero comentarles también que la obra de Sor Juana, después de su muerte, como ella fue además declarada muy amonestada por una parte del clero, el arzobispo, que la perseguiría muchísimo por no entregarse a las cosas del cielo, y luego también se hizo virrey. Entonces fue cuando Sor Juana desistió, se deshizo de toda su obra, de todos sus artículos de ciencia, de toda su biblioteca, la vendió para repartir todo entre la gente, entre los pobres, no entre los más necesitados. Ese concepto de los más necesitados es un concepto bastante chocante que no nos remite a nada. Eran los pobres y siguen siendo hasta ahora. El que no tiene comida es marginal y es pobre, no es más necesitado, porque yo puedo ser más necesitada que Slim, ¿no? O ustedes también. más necesitado en relación a qué. Este es un concepto también del neoliberalismo que ha creado para confundirnos y para no encararnos directamente a las realidades que estamos viviendo. Bueno, fuera de esto, regresamos al tema de Sor Juana. Sor Juana fue perseguida, murió en una epidemia precisamente en la Ciudad de México, y ella, atendiendo a sus hermanas del convento, se contagió y finalmente murió. O sea, es algo similar a lo que estamos viviendo ahora. Sor Juana en la pandemia, Sor Juana encerrada, bueno, que el encierro no fue por la pandemia, porque vivió toda su vida que no había pandemias ni había epidemias, de todos modos ella estaba enclaustrada, porque así lo disponía la regla de la orden de las Jerónimas, ¿no? Pero ella eso lo gozó, ella ese aislamiento lo aprovechó, ella inclusive se dice que ella no quiso casarse, porque, o sea, su amor era el conocimiento. Sabemos de esto a través de su poesía, de lo que escribió, pero Sor Juana es más allá de una poeta, porque también la hemos encasillado mucho en que Sor Juana fue una gran poeta. Sor Juana fue una gran mujer de conocimiento total. Lo mismo discutía y sabía de teología, de matemáticas, de arquitectura, de astronomía, de ciencias naturales y biología. O sea, Sor Juana sabía, era una sabia, que este conocimiento lo dejó plasmado mucho en poesía, pero también tiene muchos escritos que son textos, como la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde ella hace su defensa, ¿no? ¿Por qué considera que no es pecado dedicarse a conocer, a saber, para poder llegar al conocimiento? Ella dice, al conocimiento más elevado, que es el conocimiento de Dios, que hoy llamamos teología. Y en aquel tiempo también, la teología es el estudio y el conocimiento de Dios. Y Sor Juana dice, es que yo no me puedo acercar a Dios si no sé matemáticas, si no sé astronomía, porque Él creó todo. Y entonces para yo entenderlo tengo que conocer todo eso, y eso lo escribe. O sea, Sor Juana no solamente fue poeta, fue una mujer de conocimiento, de vasto conocimiento integral, que además ese conjunto de lenguas que ella conoce en su tiempo, que hablamos del náhuatl, del lenguas africanas, pero además el latín, el griego, y sabía el castellano, por supuesto, pero también el portugués, pero también el italiano. O sea, es acercarte al conocimiento del mundo a través de sus lenguas, porque cada lengua tiene particularidades que nos hacen, son como ventanas a explicarnos el universo. Por eso es tan grave en estas zonas haber perdido nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas indígenas, que ahorita hay un proceso de recuperación de todas estas lenguas, porque un pueblo que se queda sin su lengua es un pueblo que está condenado a no entender en qué mundo vive, ¿no? No es lo mismo que yo diga tonalámatl que diga calendario, ¿no? El tona es energía. Amatl es energía energía que está dibujada en papel, ¿no? Tonalámatl es una energía, pues, que nos dice dónde estamos parados, es una cuenta de tiempo, es como decir cuál es tu signo astrológico, a eso se refiere el Tonalámatl. Y el Wey Amostli, que es el tiempo solar, ¿no? Entonces son diferentes lugares. Y no es lo mismo decir calendario, meses, días, años, que decir, pues, que lo decirlo en la propia lengua, porque dan una conceptualización diferente del universo, ¿no? Bueno, pues a todo esto Sor Juana se acercó. Sor Juana tuvo esa pues claridad. Vamos a leer un pequeño poema, no todo, que explican un ingenioso sentir de ausente y desdeñado. Me acerco y me retiro. ¿Quién sino yo hallar puedo a la ausencia en los ojos, la presencia en lo lejos? Del desprecio de Filis infeliz me ausento. Ay de aquel en quien es aún pérdida el desprecio. Tan atento la adoro que en el mal que padezco no siento sus rigores tanto como el de perderlos. No pierdo al partir solo los bienes que poseo, si en Filis, que no es mía, pierdo lo que no pierdo. Ay de quien en un desdén lograba tan atento que por no ser dolor no se atrevió a ser premio. Pues viendo en mi destino preciso mi destierro, me desdeñaba más porque perdiera menos. Ay, ¿quién te enseñó, Filis, tan primoroso medio, vedar a los desdenes el traje del afecto? A vivir ignorado de tus luces me ausento, donde ni aún mi mal sirva a tu desdén de obsequio. Pues esos juegos de imágenes que tiene Sor Juana, y que bueno, es un ser, como les decía, que no fue, o sea, después de su fallecimiento, Calleja, que fue un amigo de él, de ella, y un protector de ella, se publica algún libro de ella en España, y después, nada. No se vuelve a saber de Sor Juana. Allá por el año, por 1800 y tanto, cuando viene la guerra de reforma, pues hay algunos autores que tratan de rescatar su obra, aunque hay algunos que dicen, no. No es una mujer que merezca ser revivida. Ignacio Ramírez se atreve a hacer una epigrama cruel de la poeta, que dice así: a igual altura se encuentran nuestros Casimires y Sor Juana. O sea, no le dan ninguna validez. Es hasta el siglo XX, Amado Nervo, que empieza a recapitular y resucitar la obra de Sor Juana. Vamos al último corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Pues ya en el último tramo de este programa, que a partir de la obra de Amado Nervo, Juana de Asbaje, que publica originalmente en Madrid en 1910, en 1920 podemos ver ya una obra dedicada a estudiar a Sor Juana Inés de la Cruz desde sus fuentes más importantes. Y a esto ya le siguen una serie de autores, como Elías Trabulce, José Pascual Buxó, Margarita Peña, Sara Pot Herrera, Juan Coronado, Beatriz Espejo, Sergio Fernández. Bueno, la obra de Sor Juana se hace bastante, el estudio de su obra, de su personalidad, de su carisma, de su ingenio, de su conocimiento, es tanto... pues tema de filósofos como de Alfonso Méndez Plancarte, Emilio Abreu Gómez, como de historiadores, como filólogos, como de poetas, como Javier Villaurrutia, y todos es el siglo XX cuando empieza a resurgir nuevamente la figura de Sor Juana como una enorme mujer, como una mujer que es, ahora sí, ícono, ¿no?, de la nacionalidad de las mujeres mexicanas. Entonces, Sor Juana, pues sí, es una enorme mujer que ahora el 12 de noviembre, que es su cumpleaños, pues teníamos que, es el 372 a nivel cumpleaños de Sor Juana Inés de la Cruz, y estuvo enterrada, o sea, estuvo oculta para todos nosotros, pues casi 200 años, 200 años después vuelve otra vez a emerger, y el estudio que se hace de ella es muy importante, de diferentes partes del mundo y diferentes, no solamente en México, sino en diferentes de Estados Unidos, España, en Argentina, en Cuba, en muchísimos países, se habla, se estudia la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, para terminar, nada más también destacar otra fecha que nos toca esta semana, que es el 14 de noviembre del año 1870, donde se declara Amecameca como municipio, villa, municipalidad de Amecameca, el 14 de noviembre de 1870, dice lo siguiente, que el ayuntamiento en la propia Amecameca funcionaron normalmente en el año de 1870 hasta nuestros días. Consignamos los nombres de los alcaldes. Bueno, Esto ya no, el decreto, ya no me lo traje, pero bueno, está el decreto de la erección del Ayuntamiento de Amecameca, que seguramente pues no va a haber acto cívico en esta ocasión por lo mismo, por la situación que estamos viviendo, pero se están celebrando, se celebrarían 150 años de que fuimos declarado municipio de Amecameca, con la cabecera municipal que es Amecameca de Juárez, Estado de México. Y pues estamos ya casi a punto de terminar nuestra programación. Ah, bueno, que Amecameca, pues está, tenemos una vasta antología también, diferentes personalidades que han escrito sobre Amecameca. Tengo aquí el libro de Javier Romero Quirós, que es un gran historiador y que hizo una muy muy interesante libro de sobre Amecameca. Están las monografías de Alejandro López también, que en su momento escribió la historia de Amecameca en dos ocasiones. Bueno, pero está Chimalpaín, que es uno de los grandes cronistas de la colonia, originario de Amecameca, y pues tenemos muchas fuentes, mucha historia, desde tiempos inmemoriales, desde lo que fue el Tamuanchan, Chalchumomosco, Iztlacozaucan, Amaquemecan, el paraíso de Tlaloc, porque estas tierras, estos lugares se han considerado desde siempre como un lugar paradisiaco por todos los beneficios ambientales que ofrece. Precisamente fue la declaratoria de Parque Nacional para poder conservar toda esta riqueza biocultural, porque no solamente es una riqueza biológica, sino esa riqueza biológica está relacionada con civilizaciones que llegaron de diferentes lugares, precisamente por tener la figura icónica del paisaje natural más reconocido en el mundo, que es la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, los volcanes nevados que son inconfundibles en el mundo. No podemos confundir, tan conocida es el águila y la serpiente parada en un nopal como la figura del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, la Iztaccíhuatl. Y bueno, quiero darle las gracias a mi changarrito también. Para cualquier negocio que quieran ustedes anunciarse, comuníquense al 55 18 25 27 99. Mi changarrito está con todos ustedes para hacer para difundir sobre todo el comercio local. Y más allá de la localidad, puedes descargar la aplicación en Play Store o App Store, disponible para Android y otros. Pues eso, ¿cómo vamos? Todavía tenemos un minuto. Bueno, pues hablemos de esta, dentro de esta riqueza biocultural. Cuando hablamos de biocultural, es qué significó ser un camino de paso del oriente al occidente, no solamente del oriente Veracruz al occidente Acapulco, sino del oriente Europa hasta el occidente Asia, porque bueno, estamos en ese, para nosotros aquí, si estamos aquí situados, Cristóbal Colón vino buscando las Indias Occidentales, se topó con un continente que creo que ni lo supo hasta después de su muerte, pero pues ya seguiremos indagando sobre la historia de esta región, el Altepetl-Chalco-Amaquemecan y República de Indios Chalco-Amaquemecan, y bueno, todo lo que significó y sigue significando los volcanes